Muy buenas, ¿qué tal estás? Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Esta que abrimos ahora es la número 1607. Yo soy Julián Martínez y te voy a acompañar a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock y Mi Rollo es el Rock Radio. Como siempre, ya sabes, nos puedes escuchar también en el podcast que encontrarás en iVoox. Y además lo puedes hacer en el momento en el que más te convenga y cuando mejor te venga. Como siempre, traemos un programa lleno, repleto de novedades, que es un poco nuestra razón de ser. Cada semana, tres horitas de rock y metal, sobre todo prestándole una atención destacada a los últimos estrenos discográficos. Y así es como vamos a empezar, a falta de 35 días tan solo, para que se ponga a la venta War Machine, el nuevo disco de Impeliteri. Pues falta todavía todo ese tiempo, 35 días, más de un mes, para que se ponga a la venta ese nuevo disco de Impeliteri, pero sí que haya un par de temitas avanzados a ese lanzamiento. Este es el nuevo, se llama Power Grab. Es lo nuevo de Impeliteri. Así empezamos. Bienvenido, bienvenida al Con Fuerza Heavy. Pues ahí tenías Power Graph de Impeliteri para arrancar hoy así directamente este nuevo programa, esta nueva edición, la 1607 del Con Fuerza Heavy. Y de ellos, de Impeliteri, pasamos a Monotony, el nuevo disco, o mejor dicho, el nuevo single que publican Octoploy, de un trabajo sensacional. Su último disco es una auténtica gozada. Y esto está recogido en este nuevo trabajo. Octoploy, ahí está con su nuevo sencillo, con su nuevo tema que publican ahora. Monotony es como se llama ese nuevo lanzamiento. Bueno, pues más cositas. The Cures es el tema que abre el que dentro de un mes va a ser el nuevo disco Shadowlight de Defenses. El disco es verdad que casi lo han adelantado pues prácticamente entero, a falta de dos o tres temas. El resto ya se conoce, pero bueno, la salida oficial será ese día, dentro de un mes. Y así es como suena. Cause it's already been said. Like someone found the password to the vaults inside my head. What am I missing? Did I make that? Defenses, ahí está. Un mes para que vea la luz el disco completito. Bueno, y de ellos, de Defenses, pasamos precisamente al nuevo disco, el segundo que publican, Agujero de Salida. Lo han llamado La Selva de los Inadaptados. Gustaban los combates, los muñecos y las guerras, los barcos y los tanques. Cuando fui creciendo, lo vi todo muy claro. Ya sé lo que quiero ser, me convertiré en soldado. Cogí un fusil, se respira buen ambiente. Nos vamos de misión, nos necesita Occidente. Todo explota, no entiendo por qué acatamos esa orden como idiotas. Una madre pide auxilio por su hijo atrapado. No se volverán a ver, corazones apagados. ¿Qué sentido tiene? Esta guerra no es la mía. ¿Qué sentido tienen estas lágrimas vacías? Borraré de mi mente tanto sufrimiento y muerte, las heridas, las medallas, hay miseria donde vayas. Déjame salir, déjame escapar de este mundo gris, déjame huir, sácame de aquí, volver a vivir. Nos lo han ido presentando poco a poco, como si fuese un libro, y de cada uno de los capítulos, una vez que se van uniendo, se conformase una obra completa. Pues esto es un poco lo que ha ocurrido con el segundo disco de Agujero de Salida, con La Selva de los Inadaptados, el nuevo disco que acaban de presentar, que es la continuación, fantástica continuación de Tiempos Decadentes, de su anterior trabajo. Bueno, creo que ahora que ya ha visto la luz el disco completo, era un buen momento para que Dani se pase por aquí por los micrófonos del Conforza GB y nos cuente qué sensaciones tienen ahora que ya el disco está entero. Y bueno, ¿y qué tal lo está recibiendo la audiencia de Agujero de Salida? Por eso nos hemos puesto en contacto con él. Dani, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Julián? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues encantado de que estéis de nuevo aquí en el Comfuerza Heavy y además con tan buenas noticias como siempre es la publicación de un nuevo disco que decía yo que ha venido pues un poco como un libro, ¿no? Casi capítulo a capítulo, incluso no como un libro, sino como si fuese una colección por fascículos, porque desde 2023 habéis estado presentando los temas poco a poco hasta que ya por fin ha visto la luz entero. Sí, bueno, el placer es mío de estar aquí, por supuesto. Y sí, es que así es. Con el anterior disco nos dio buenos resultados y estuvimos contentos. Al final lo tuvimos que sacar así porque eran tiempos de pandemia y no podíamos tocar, así que lo alargamos todo lo posible y nos gustó el resultado. Nos lo pasamos bien sacando los temas por separado y en este, aunque no teníamos la necesidad, nos apetecía mucho hacerlo así también. Es que además es una nueva fórmula que ya se está, bueno, nueva, nueva exactamente, no es, porque es verdad que esto ya se hacía hace muchos años, lo que pasa que entonces se hacía con single de vinilo, pero era un poco igual, se iban sacando singles hasta que se publicaba el disco y la historia viene a repetirse, pero en formatos obviamente digitales y mucho más modernizados. Y luego esa sensación de que da la posibilidad de que el grupo esté más activo, más en boca de los seguidores y no lanzar todo el trabajo al que se le pone una ilusión grandísima de golpe y con estos tiempos que corren tanto que parece que enseguida en 2 meses ya se ha olvidado. Sí, es que es así. Parece que cada vez nos cuesta menos escuchar un disco entero, ¿no? A no ser que sea un grupo que te gusta mucho, es Sí. verdad que parece que no nos queda tiempo para escuchar un disco entero. Entonces, como tú decías, es una manera de estar activos continuamente y de pues tener más posibilidades de llegar a la gente. Al final, si haces un lanzamiento cada 2, 3 semanas, pues tienes más posibilidades de que de repente a alguien le salte la canción, la escuche y le guste. Sí, y luego aparte, en los tiempos que corren las distintas redes sociales, plataformas digitales. Yo siempre lo comento también, todo lo que tiene que ver con lo visual es importantísimo, es fundamental. Videoclips, videolyrics, en fin, todo ese complemento a la música que hace que llegue a muchas más personas. Sí, al final a nosotros nos da más trabajo realmente porque es lo que dicen, ¿no? Ay, Tienes claro. que hacer un video lyric al menos por cada uno de los temas, tienes que si puedes un videoclip y nos da más trabajo, pero es verdad que los resultados luego es que merecen mucho la pena. Sí, es verdad. El hecho además también de llegar a gente que a lo mejor ni tan siquiera te imaginabas que pudiesen interesarse, ¿no? Por Agujero de Salida en lugares alejadísimos a veces, ¿no? Y de repente, oye, pues encuentras ahí seguidores, oyentes y gente que se engancha, claro que sí. Bueno, han sido, no ha pasado demasiado tiempo, pero es verdad que el tiempo es decadente, estábamos en un momento muy complicado, estábamos en tiempos, aparte de decadentes, difíciles, ¿no? Con lo de la pandemia. Ahora, como tú has dicho, se ha podido trabajar de otra forma diferente. ¿Qué diferencias notas tú entre ambos discos que ha cambiado? Hombre, yo creo que en el anterior éramos muy novatos todavía, no habíamos llegado a grabar ningún disco así de manera profesional en un estudio y encima se le sumaba lo que comentabas, ¿no? De la pandemia y de que no podíamos estar todos juntos en el estudio en aquella época. Y yo creo que en este ahora pues somos un poquito menos novatos. Y con las cosas que aprendimos de la anterior, con pues toda la experiencia además que nos dio Javi grabando, que hemos vuelto a grabar con él, pues creo que sabíamos los puntos buenos nuestros y del disco anterior y los malos o los no tan buenos y pues al final hemos aprendido, ¿no? Y hemos dicho pues vamos a reforzar los buenos y los malos quizá pues dejarlos un poco más aparte, ¿no? A mí me hace gracia siempre eso de es un disco más maduro, ¿no? Se suele decir, pero es que hay veces que es verdad, ¿no? Que da esa sensación de que si llamamos maduro a que la banda se asienta y empieza a tener un camino muy, muy personal y muy propio, pues es verdad que, por ejemplo, con Agujero de Salida yo lo veo, ¿no? En este nuevo disco. Sí, además, lo que comentas, en este disco hemos querido alejarnos un poquito de pues tanto crítica política, que también la hay, por supuesto, y queremos pues hacer algún tema más personal y nos gustó, bueno, en el otro disco teníamos un par de temas y la verdad es que eran los que más nos gustaban y los que como que más nos llenaba tocarlos en directo y dijimos, pues este disco tiene que ser un poquito más y hablar un poco pues, más de otras cosas, de la ansiedad, de otros distintos problemas mentales y a lo mejor apartarnos un poquito de la política que nos sigue moviendo y nos sigue gustando tocar esas canciones, pero queríamos pues darle un tono más personal, sí. Sí, es verdad que ese es uno de los cambios también que efectivamente vais a notar aquellos seguidores de la banda que conocéis tiempos decadentes. Es verdad que tampoco dejáis de lado esa vena reivindicativa, ¿no? Y que os mueve también, ¿no? Bueno, pues hablar de las cosas que os preocupan y que nos preocupan también a todos. Pero es verdad que yo a nivel de letras he encontrado pues ciertas diferencias, ¿no? Con el primer disco. Sí. Al final, bueno, nosotros escribimos lo que nos apetece en ese momento, ¿no? Y depende de la época, pues o nos apetece hacer una canción más reivindicativa, más social, o una canción más personal. Entonces, en el otro disco nos tocó mucha política, mucha reivindicación, y Sí. en este, pues no tanta. También hemos querido darle un poquito otro rollo a las canciones. Hemos hecho una balada que no habíamos hecho nunca, que creo que era la que estaba sonando ahora mismo. Sí, Y efectivamente. bueno, eso. Queríamos pues variar un poco, hacer un poco cosas distintas sin salirnos pues del rollo punk y punk rock que teníamos en el anterior disco, Sí, vamos. es verdad que yo he puesto No es mi guerra, porque es que me encanta esa canción, me ha gustado muchísimo desde el primer momento que la escuché Me alegro. y me apetecía un montón ponerla ahora para empezar la entrevista, pero en el disco hay mucha caña y hay, pues eso, ese punk rock que lleva por bandera a la banda, ese sonido sigue estando y aquellos que bueno, pues conocieron al grupo y se engancharon con el primer disco, ese sonido lo van a seguir encontrando. Sí, totalmente, totalmente. Además que a nosotros es lo que nos gusta y en los conciertos lo que mola tocar y donde la gente pues más arriba se viene, ¿no? Cuando tocas una canción cañera, pero bueno, pensamos que también hay sitio para Sí. otro tipo de estilos un poquito más suaves, Sí, claro. desde luego, yo estoy totalmente de acuerdo. Antes has nombrado a Javi, tenía que estar, obviamente, era obligatorio, ¿no? Sí, totalmente. Era de ley porque en el otro disco es que nos ayudó un montón. Nos enseñó muchísimas cosas, aprendimos muchísimo y en este dijimos, joder, pues si en el anterior nosotros que éramos tan inexpertos nos sacó un disco y un sonido tan bueno, en este que ya tenemos más herramientas y hemos aprendido más, pues seguro que nos ayuda muchísimo más y nos sabe sacar un sonido pues incluso mejor y la verdad es que así ha sido, estamos Sí, súper contentos. es para estarlo, desde luego que sí. ¿Qué colaboraciones habéis tenido en el disco? Pues hemos tenido por un lado a Óscar de The Bruces en El País del Olé, Sí. que bueno, era un poco un remember porque en una de las maquetas que hicimos hace ya varios años, esa canción salía, era muy distinta, pero colaboraba él y dijimos, bueno, pues ahora que la vamos a rehacer, vamos a hacer este remake, pues nos apetece mucho que esté él, ¿no? Y cante las mismas partes y pues eso, y repetir con él. Y bueno, y luego por otro lado con Javi, nadie del que estábamos Sí, hablando, exacto. que joder, nos gusta tanto como su grupo y cómo nos ayuda en todas las canciones que nos hacía mucha ilusión tenerle, la verdad. Ya decía yo antes que era obligatorio absolutamente que estuviera ahí, Sí. no podía ser de otra manera, claro que sí. En el disco hay 10 canciones que, como decimos, bueno, pues se han ido publicando poco a poco, mes a mes, hasta que ahora se ha publicado el disco y ya, bueno, pues alguna que todavía había quedado sin publicarse, o sea que quien se acerque al disco todavía va a descubrir ahora cosas nuevas, pero no sé si el disco ha sido también lo que ha sido la creación igual de... Bueno, pues de estirado en el tiempo, podemos decir. O sea, se ha tardado mucho en crear los temas. Bueno, no demasiado, quizá un poco más que el otro, porque nos lo hemos tomado más con calma y hemos descartado más cosas. Es decir, no queremos sacar nada, al final no ya tenemos un disco y tenemos cosas para tocar en directo, entonces tampoco queremos sacar nada por obligación o por rellenar, ¿no? Entonces, si algo no nos gustaba, lo descartábamos y nos poníamos a otra cosa. Pero también, como comentaba antes, teníamos más experiencia y sabíamos dónde tocar, dónde recortar. Entonces, pues yo creo que más o menos como el anterior, algo así. Lleva muy poquito tiempo, prácticamente no llega todavía ni a las 2 semanas, pero seguro que ya los primeros comentarios, y como además muchos temas ya los conocían los seguidores, pero esos primeros comentarios ya os estarán llegando. ¿Qué os dicen? Sobre todo la gente más cercana, que muchas veces es un poco también la más crítica. Sí, efectivamente. Pues yo creo que a la gente le ha gustado mucho el cambio a hacer canciones, pues eso, más personales, no tan políticas, pero bueno, siempre hay gente que se puede no sentir identificada, ¿no?, con las reivindicaciones que hacíamos antes, y quizá podemos llegar más a más gente de esa manera. Y nos han dicho sobre todo eso, que les ha gustado mucho el cambio. Luego también siempre hay gente que dice, joder, es que a mí me gusta más reivindicación e insultos y tal. Bueno, pues para esa gente también hay alguna canción. Hay alguna también, es sobre verdad. Sobre todo eso. Claro, Sí, claro. Eso es. Hay para todos, efectivamente, hay para todos. El disco ha salido en plataformas digitales, o sea que quien lo desee lo puede escuchar, lo puede disfrutar. ¿Vais a hacer tirada física o no? Nuestra idea es que sí, que pronto hacer tirada física, pues eso, sobre todo para venderla en conciertos, donde vayamos y que la gente lo pueda tener. Sí, además ha quedado muy bonito. Por ejemplo, la portada de La Selva de los Inadaptados es muy chula, es muy colorida, con un, no sé si es un loro o qué tipo de, o un papagayo, qué tipo de pájaro es, pero es una portada también muy bonita para ese formato físico y bueno, pues también se ha cuidado, ¿no? Todo ese detalle de portada y demás. Sí, era nuestra intención, hacer algo llamativo, sobre todo ya, y no solo para el físico, sino también para en las redes, cuando ves una portada colorida, con un periquito, en este caso, que es nuestra eso, mascota periquito, oficial. Periquito, decía yo loro, papagayo, pues mira, un periquito. Sí, pues sí, es lo que queríamos, que llamara la atención con colores muy vivos y que te impresionara, aunque no nos conocieras, que vieras los colores, la portada, el estilo, y te llamas la atención y te diera curiosidad. Sí. Que efectivamente, que pensándolo, bueno, pues es un poco también seña de identidad de la banda, ¿no? El periquito que aparece en vuestro propio logo, ahora que lo recuerdo. Exacto, sí, esa era la idea. Claro, efectivamente. Imagino que hay muchas ganas de tocar en directo y La Selva de los Inadaptados seguramente tendrá un peso muy destacado, ¿no?, en los próximos conciertos. Sí, seguro. Evidentemente tocaremos las canciones que más gustan del anterior disco, pero de este disco le daremos buen peso y tenemos muchísimas ganas de tocar, la verdad. Tenemos muchas ganas de enseñarlo en directo. ¿Cómo se presenta esta temporada otoño-invierno a nivel de conciertos? ¿Hay intenciones de, bueno, pues eso, de tocar mucho? Pues nuestras intenciones es que sí, sobre todo en invierno. Al final hemos cambiado de batería y estamos con él, pues le hemos dado un saco de temas que se tiene que aprender, que es muy crack Bruno, pero bueno, todavía tiene muchos temas que aprenderse, pero nuestra idea es intentar enseñarlo ya en directo, pues a finales de este año, principios del que viene. Con lo cual nos meteríamos ya en el próximo invierno, que es que claro, si es que esto, yo es que tengo todavía el chip de verano, ¿eh? Todavía no lo he cambiado, porque aquí todavía sigue haciendo calor, pero es verdad que estamos ya con el otoño empezado y enseguida llegará el invierno, casi sin darnos cuenta, y la intención es esa, ¿no? Hacer salas y bueno, quién sabe, ¿no? Quizá también el disco ha salido en un buen momento para que para el futuro verano incluso se pudiera hacer algún festival. Sí, nos encantaría, la verdad, porque con el otro disco tocamos varias veces fuera de la Comunidad de Madrid y bueno, nos encantó, nos lo pasamos súper bien y nosotros, vamos, las ganas de tocar fuera son infinitas, eso desde luego. Dani, elígeme una canción de los 10 hijitos que son La Selva de los Inadaptados, menos No es mi guerra, que es la que elegía yo al principio, elige una que para ti pues sea, no sé, la más especial o que te diga algo diferente o que te apetezca simplemente que sea la que escuchen ahora los oyentes del Confuerza Heavy. Pues a mí la que más me gusta y creo que es la que más representa al disco en general es la primera, que es Encadenado. Yo creo que, o sea, a nosotros es la que más nos gusta, la verdad. Pues con esa canción te despido y te agradezco muchísimo que una vez más hayas estado aquí en el programa. Me alegra mucho que además sea con un disco tan bueno como este bajo el brazo y que deseo que os traiga muchas alegrías. Muchas gracias, Julián. El placer es mío de estar aquí. Es increíble la labor que haces, la verdad. Siempre, siempre es un placer. Un abrazo muy grande. Un abrazo a todos. Gracias a todos los Agujeros de Salida. Bueno, pues así suena Encadenado, uno de los temas del nuevo disco de Agujero de Salida de su La Selva de los Inadaptados. Escribo de romperse en dos. La calma, la cordura y mi libertad. Este monstruo todo lo arrasó, lo arrasó. Dime cómo la marea te puede ahogar y tu barco hace naufragar. Encadenado a una adicción, encerrado en esta prisión. Oh, ¿dónde está salvación? De mí, el daño causado a los que quise, me arrepiento tanto de hacerles sufrir. A veces los recuerdos salen a flote y dañan aún más mi deshecho corazón. Todo se destruye, se hace pedazos y me hacen perder la razón, la razón. Agujero de salida, están con su nuevo trabajo bajo el brazo, con mucha ilusión y con un disco muy, pero que muy bueno que hay que disfrutar. Ya sabes, lo tienes en todas las plataformas digitales. Más cositas. Kerry King lanza nuevo videoclip y anuncia, por cierto, las fechas de su tour por Norteamérica. A nosotros nos pilla muy lejos, pero bueno. Anunciadas están en enero, febrero. Estaba viendo por ahí todas las fechas. San Francisco, Seattle, Portland, Vancouver, bueno, en todas partes estará Kerry King. Yeah! este tipo es muy grande, ¿eh? Kerry King. Ahí sonaba con su nuevo sencillo. Y Lance Down, que también hacen circular un nuevo tema que han publicado el pasado 27 de septiembre. Y por cierto, ya que hablábamos de fechas de gira, también ellos anuncian fechas, en este caso en Reino Unido. Serán para el próximo mes de noviembre. Dentro de 100 días, bueno, 98 para ser exactos, se va a poner en marcha la publicación del nuevo disco de The Halo Effect. Y qué buena pinta tiene. Este es el primer single titulado Detonate. 12 temas compondrán ese nuevo trabajo, del que de momento solamente hemos conocido esta primera canción. Down. No equilibrium, we'll talk of war. Qué bueno es este nuevo adelanto de lo que será el nuevo disco de The Halo Effect. Bueno, pues vamos a continuar compartiendo sello. Nuclear Blast están cabal. Y este es el nuevo lanzamiento que han publicado el pasado fin de semana. Pues ahora vamos a ir con una banda que he descubierto a través. Yo no digo nada, me quedase un poco que casi que me faltaba el aliento. ¡Qué barbaridad! ¡Qué potencia! ¡Qué cañita! Vamos con el nuevo single que acaban de publicar, avanzando lo que también será su próximo disco, los Brothers of Metal. Lanzan un nuevo single, el que se titula Fimbulwinter y que además dará título a todo el nuevo trabajo que verá la luz pues en apenas un mes para la banda. Ahí les tienes, Brothers of Metal, el próximo 1 de noviembre. Después de una noche larga de Halloween llegará en el Día de Difuntos el nuevo disco de Brothers of Metal. Fimbulwinter, así se llamará ese disco y así se llama este tema. Brothers of Metal. Un mesecito para... menos de un mes, para el 1 de noviembre, para que se publique ese nuevo disco. Que ya por lo que hemos ido conociendo en forma de adelantos... madre mía, hay unas ganas tremendas de escucharlo entero. Estás precisamente tú ahora mismo escuchando la edición 1607 del Con Fuerza Heavy. Esto es Con Fuerza Heavy, sí señor. Y estos son Daeria con Morfeo. Su último disco. Cuéntame el cuento del velero que no pudo navegar por miedo a naufragar. Publicaron el pasado año. Y qué bien suena Morfeo, el disco de Daeria. Eso era Vive. Y uno de los discos de este 2024 que ha dejado sensaciones fantásticas ha sido el Defendiendo tu voz, de Montaraz. Es un disco en el que hay 7 temas que abren precisamente con esta canción que se llama Al final. We'll be right back. al final. Ahí está la música de Montaraz. Estuvieron aquí en el Con Fuerza Heavy presentándonos ese último trabajo que han presentado. Más Siamosphere están presentando también un álbum llamado Atropos, en el que hay canciones como esta que está sonando y que han elegido como más reciente sencillo. All That Is To Come, así suenan. Nos vamos a acercar hasta el último disco que publicaron, Evet, y que titularon Sellando el Destino. Dentro de ese álbum hay canciones como Despiértame, así suena. La angustia se presenta. Se llama Despiértame y es uno de los temas del último disco de Evet. Si te gusta el metal progresivo instrumental, Ciconia, una banda que ha pasado muchas veces por aquí por el Con Fuerza Heavy, acaban de lanzar nuevo sencillo. Gay Almost Black es el título de ese nuevo lanzamiento. Una canción, dicen, que te sumerge en lo más profundo de la mente humana sin necesidad de una sola palabra. Ciconia, primer single para su futuro nuevo trabajo, para su futuro nuevo disco. Más, seguimos con Mala Bestia. Sí, yo, Bob, el hijo de mi madre. Yo y mis amigos robábamos farmacias. Atracamos todas las farmacias de la costa oeste, estuvieran abiertas o cerradas. Nos daba igual. Solo cambiaba la estrategia. Pero que nadie piense que era fácil. Es duro ser un drogadicto. Con la cara descompuesta para ti es una rutina. El veneno puede más, sabes que no tienes vida. Tu cama sigue deshecha a saber de tiempo atrás. Las luces son cuchillas y te vas a desmayar. Oh! comiendo techo, sigues comiendo techo, sigues comiendo techo. Se llaman Mala Bestia y, si no me equivoco, arrancaban allá por el 2021, o sea, recién pasado lo más chungo de la pandemia, pero cuando todavía esta no se había dejado una vida normal. Todavía había restricciones, todavía había mascarillas, todavía había muchas cositas. Y en ese momento es cuando deciden formar una banda que se llame Mala Bestia y que haga música como este Alma Negra que acabas de escuchar y que es uno de los temas que incluyen en su nuevo trabajo, que acaba de ver la luz hace apenas unos días, no hace ni tan solo una semana, ni tan siquiera una semana. Bueno, pues Manolo es el bajista de la banda y nos está escuchando. Manolo, buenas noches. Buenas. Es el primer lanzamiento para la banda y, como digo, el proyecto surge... no era lo más duro ya de la pandemia, que fue más en 2020, pero cuando todavía la vida no había vuelto a ser normal. Sí, bueno, se gesta sobre esa época, surge la idea del batería Alex y el guitarra Albert, que empezaron a tener un poquito la idea y de ahí para adelante se empezó a conformar un poco la banda. Y hasta el 2023 o así no se cerró la formación que somos ahora, pero vamos, sí, por esa época es cuando se empezó a gestar la idea. Sí, me parece que tú fuiste de los últimos que llegó al grupo y, si no me equivoco, el último, si no me equivoco, efectivamente. ¿Qué fue lo que te atrajo del proyecto? ¿Qué es lo que viste en Mala Bestia que te hizo, bueno, pues lanzarte a esta aventura? Bueno, a mí me llamaron, me comentaron que buscaban bajista y yo salía de otra banda, que por temas también de la pandemia, faltas de ensayo y tal, al final se acabó apagando esa banda y buscaba una banda, buscaba algo cañero, algo que me gustase, que venía de una banda de punk, y cuando me llamaron me pasaron algunos temas que tenían grabados en demo y tal, y vi que mezclaban pues el punk con... La verdad es que me interesó porque tenían mucha fuerza, los ritmos y tal, me interesó bastante y bueno, un par de ensayos y no dudé en unirme a este proyecto, porque la verdad es que es bastante potente. Sí, desde luego. Y bueno, apenas un año después de que tú empezases a formar parte de esta aventura, de esta historia, es cuando ya llega el primer disco, el disco debut, este que acaba de ver la luz ahora, que se llama Alma Negra, como el tema que escuchábamos. ¿Se ha gestado en este último año o ya había bastantes cosas cuando tú llegaste? Bueno, cuando yo llegué ya había varios temas hechos y el resto se han ido formando pues en ese último año, y ya en abril-mayo de este año fue cuando entramos en estudio a grabarlo. Uh-huh. Es verdad que bueno, que esas cosas que ya hubiese con anterioridad fueron un poco también las que a ti te decantaron, ¿no? Por unirte a la banda, con lo cual ya te gustaban, claro. Pero luego los que se han compuesto después, no sé si has participado o se ha participado, mejor dicho, toda la banda de una forma activa en la composición, en la creación, o cómo repartís el trabajo a la hora de que llegue un tema finalmente a formar parte del setlist. Bueno, ahí la forma de trabajar un poquito es que alguien trae una idea principal, unos ritmos, y sobre estos ritmos se trabaja, se van conformando la estructura de la canción, cada uno aporta su granito de arena luego en su instrumento, ¿no? Y el cantante pues tiene un poquito manga ancha para hacer las letras, que luego entre todos vamos viendo cómo se forma hasta que quedamos contentos con el tema. Hasta que uno está totalmente satisfecho, efectivamente. ¿Y el disco dónde se grabó finalmente? ¿Dónde terminasteis de grabarlo? El disco se ha grabado en los estudios M Studi de Tarrasa, por uh-huh. Xavi Escribano, chaval muy majo, que recomendamos mucho cualquier banda que quiera grabar un disco, un profesional de los pies a la cabeza. Y esto grabado entre los meses de abril y mayo. Eso te iba a decir, ¿no? Que veo que recomiendas, o sea, que estuvisteis muy cómodos ahí. Muy cómodos, muy muy contentos con su trabajo y se implicó mucho en la grabación del disco. Es decir, es nuestro primer disco y crees que no, pues tienes cosas de novato que nunca has visto a la hora de grabar o lo que sea. y él daba muchos consejos que nos ayudó mucho. La verdad es que estamos muy contentos y se lo agradecemos mucho. Es el primer disco, pero vosotros como músicos ya lleváis una trayectoria importante en bandas. Bueno, algunas, tú por ejemplo, ya nos has comentado, una banda punk era tu paso anterior, pero prácticamente todos, ¿no? Veníais de otros proyectos. Sí, todos tenemos ya unos cuantos tiros pegados, ya tenemos una edad y... Y ya llevamos añitos en esto. Imagino que es diferente, ¿no? A lo que tú hacías, porque como comentábamos, una banda de punk, aquí es una mezcla tan potente, tan cañera, como el hardcore, pero también con esa vena punk que le da pues ese toque tan especial también a la música. Bueno, sí, claro. Tenemos ahí la mezcla de metal, hardcore y punk, que al final era ese toque que acaba molando, ¿no? Que yo venía de un grupo muy muy punk hardcore, punk rápido, ¿no? Este, uh-huh. Pero claro, también escuchas bandas que no solo son de este palo, que es decir, escuchas bandas como S.A. y tal, que también meten este toque metal, ¿no? Y al final es un poquito, pues eso, adaptarte también a tus compañeros. Uh-huh. El disco además se publica con el sello Demon Record, pero también con Maldito Records. O sea, se genera ahí un equipo fantástico también para entre todos empujar del carro y llegar más lejos. Sí, en ese sentido hemos tenido mucha suerte. Como ya sabéis, salió el día 27 de septiembre con Maldito Records en formato digital. Y ahora sacamos el formato físico en vinilo, que saldrá, creo que hay un pre-order ya hecho a través de Demon Records y Potencia Hardcore, que saldrá el día 8 de este mes, pero nosotros, bueno, ya mañana tenemos el concierto de presentación y ya tendremos ahí copias disponibles para poder vender. Pues ya que lo has nombrado tú, vamos a comentarlo, que efectivamente mañana, 4 de octubre, para los que estáis escuchando en directo el programa, para el resto, bueno, si nos escucháis otro día de la semana, probablemente a lo mejor ya se ha pasado el turno, ¿no? Pero para los que ahora mismo estáis escuchando en directo, mañana 4 de octubre arrancáis la presentación del disco y pasado me parece que también tenéis concierto, ¿no? Los dos días. Sí, este fin de semana tenemos doblete, vamos fuertes. Y bueno, como dices, mañana, pues 4 de octubre a las 8:30 en la Sala Descomunal de Barcelona, junto a una banda madrileña, Los Petra de Fenetra, pues ahí presentaremos ya el primer concierto de presentación de este disco, Alma Negra, donde, como ya te he dicho, ya tendremos copias allí para el que quiera disponer de ellas. Uh-huh. Y al día siguiente nos vamos a Lleida, a ver si me acuerdo del Benavent, del pueblo Benavent de Segrià. De Segrià, sí. En el Festival Benrock, donde estaremos también junto a más bandas, también presentando el disco. Imagino que esto da mucha alegría, ¿no? A ver, tocar siempre da mucha alegría, pero me refiero, sacar el disco apenas una semanita y poder hacer ya la presentación para una banda que, como decía yo al principio, nace prácticamente todavía en periodo pandémico, pues el poder hacer estas cosas así, de sacar un disco y presentarlo nada más salir ya en la primera semana, es un lujo. La verdad es que estamos muy contentos y muy contentos también con la acogida que ha tenido primero la presentación del single con el videoclip y tal, que ha tenido muy buena acogida, y ahora el disco y poder empezar a presentarlo ya, que nos vaya llamando gente para tocar y tal, estamos contentísimos, la verdad es que muy agradecidos. El hecho de, bueno, pues de antes decía yo, de aunar fuerzas, ¿no? con Demon Record, con Potential Hardcore en el formato físico, con Maldito Record en el digital, más el trabajo que vosotros estáis haciendo también de promoción, que es obvio, más el grabar videoclip. En fin, vivimos en un mundo en el que no se puede parar, en el que prácticamente para promocionar la música hay que estar activo casi las 24 horas del día, casi sin tiempo para dormir. Pues sí, la verdad es que es un no parar. Estás pendiente de todo, de no saltarte ningún paso, intentar hacer las cosas bien. También tenemos la suerte de tener a gente Maldito, Potencial y tal, que nos aconsejan mucho, nos dicen un poquito cómo hacer las cosas y es más fácil así. También sin su ayuda no podríamos tampoco hacer todo esto. Es que además, fíjate, Ahora un músico ya no solamente le basta con formar parte de una banda, sino que hay que ser un poco hasta experto en internet, en redes sociales, en plataformas digitales. Joder, es un trabajo añadido que bueno, cuando hay respaldo de gente experimentada, como es vuestro caso con Maldito Record, con Potencial y con Demon, pues es un trabajo en el que una ayuda, desde luego, se agradece mucho. Sí, desde luego. Ya te digo, yo, por ejemplo, soy un negado para el tema de las redes sociales. Yo, bueno, sé mirarse tal, pero hacer vídeos, hacer, no sé cómo se dice esto, los posts, estos, sí, las sí, publicaciones, sí. Demás. Para mí esto, yo soy un negado para esto, pero bueno, también hay compañeros en la banda que lo llevan mejor y es más fácil también. Sí. Y como tú dices, con la ayuda de Emon, de Potencial, de Maldito, que nos aconsejan muy bien, pues es más fácil, sí. Es más fácil, la verdad. Desde luego. Pero bueno, es trabajo, al fin y al cabo estás muchas horas también liado, ¿eh? Sí, efectivamente. Bueno, igual nosotros aquí con el programa tenemos lo mismo también, ya no solamente sí. Tenemos que presentar un programa, sino que tenemos que estar replicando a través de internet todo el rato a base de publicaciones, es verdad. Imagino que, bueno, porque hemos dicho que esos dos conciertos ya de presentación, nada más arrancar lo que es el periodo de presentación del disco, pero supongo que la idea es tocar mucho, ¿no? Este próximo invierno y todavía todo lo que nos resta de otoño, hacer salas y tocar en todas partes y si puede ser fuera de Cataluña también y al resto del estado, ¿no? Sí, la idea es tocar todo lo que se pueda, todo lo que se pueda. De hecho, estamos cerrando más fechas que no hemos anunciado todavía porque estamos cerrando detalles de conciertos y demás, pero al menos un concierto al mes de lo que queda de año y parte del principio del próximo lo vamos a tener. Pues qué alegría me da y qué buenas noticias para una banda que, insisto, arranca, es el primer disco. Ya por último, Manolo, esto no es una experiencia de decir, bueno, pues nos hemos juntado, sacamos un disco y ya está, sino que Mala Bestia nace con vocación de futuro y de que esto dure mucho, ¿no? Estamos aquí para quedarnos, te lo por seguro. De hecho, también vamos pensando en haciendo temas nuevos para conformar el siguiente disco y no parar. Pues os deseo muchísima suerte. Enhorabuena por este disco, que os traiga muchas alegrías y bueno, pues ya sabéis que aquí tenéis vuestra casa. Pues muchísimas gracias. Un abrazo y muchas gracias. Un abrazo. Buena nit. Bueno, buena nit. Pues vamos a escuchar otro temita más de este nuevo trabajo que han publicado, que se llama Alma Negra, que ya puedes escuchar en las distintas plataformas digitales, aunque efectivamente de momento el formato físico solamente se podrá comprar en los conciertos de la banda, pero muy prontito va a estar también a la venta. Pero eso sí, como digo, de momento ya puedes disfrutar del disco al completo con canciones como A Quemarropa. Son Mala Bestia. Y sentados en su sillón, sentados en su sillón, sentados en tú. Eres un ejemplo claro de lo que es la revolución. Unos cuantos que la inventan y otro pobre al paredón. Otro pobre al paredón y otro pobre al paredón. A quemar ropa, a quemar ropa. A quemar ropa, ahí estaba Mala Bestia, sí señor, hoy la presentación de la banda para su nuevo disco. Y nuestro agradecimiento a Manolo, al bajista del grupo, que ha tenido el detallito de compartir este rato aquí con nosotros. Bueno, vamos con más cositas, que tenemos todavía muchas para ofrecerte en el programa de hoy. Nos vamos a acercar a un trabajo que se llama Corona de Espinas y que es el disco que han publicado Bijocha. Y que, bueno, pues hoy queremos también que suene aquí en el Con Fuerza Heavy. A ver si me estiro yo un poquito y llego bien. En el Con Fuerza Heavy, como te digo, para este nuevo trabajo que han presentado y que recoge canciones como Carroñeros. Ahí tenías la música de Bijocha con la colaboración de Pulpul de los Escape. Y atención porque Everpool Hammer acaba de publicar su nueva canción. Es un nuevo tema llamado De Frente. Aquí lo tienes, lo nuevo de Everpool Hammer. Contemplar tanta vergüenza en la humanidad, sin odiarte. despreciar tu condición moral. Toda gente justifica al escritor por ambición. A toda esa gente que aplaude el odio por diversión. A todos los bastardos que mata tantos entretenés. Hace frente a frente y no para de hasta veros frente. Sí, señor. Heather Pullhammer. Binodium están de vuelta con su nuevo single. Lo han llamado ¿En qué mundo vivimos? Un adelanto de lo que será el nuevo disco de la banda que verá la luz el próximo 20 de diciembre. Nosotros ya podemos ofrecerte este anticipo de ese disco. ¿En qué mundo vivimos? Binodium. ¿En qué mundo vivimos? Lo nuevo de Binodium. Que nos anticipa ese nuevo disco para el próximo 20 de diciembre. Y de momento nos da sensaciones absolutamente extraordinarias con... bueno, pues eso, con esas ganas de esperar que llegue ese nuevo disco. Quien tienen también nuevo lanzamiento son los finlandeses, nuevo single, los finlandeses Pressure Point. Han publicado una nueva canción, es la segunda ya que lanzan, Leaves on the Road. Pues ahí estaban, desde Finlandia. Y de Finlandia viajamos directamente hasta Valencia, desde donde nos llegan precisamente diversos. Acaban de publicar el primer single de lo que será el próximo 24 de octubre, si no me equivoco. Sí, el 24 de octubre, el lanzamiento de su nuevo EP. El primer tema lo han llamado Botella de Cristal. Este es el primer tema que hemos conocido de ese futuro nuevo EP de Diversos. Marcas la distancia que hay en mí. Pues eso, Botella de Cristal, la música de Diversos. Los valencianos están presentando este primer single. Más. ¿Qué de noche de intenciones? ¿Cuántas palabras? Es el momento, fue el primer single. Ya tienen uno nuevo. Traicionero Carnaval. Son De la Nada. Es más, cómo reduce el plumero ante la absurda obstinación de enfundarse un disfraz. Que el circo del postureo desarrollando inusitadas destrezas. Cuánta mueca fingida. Traicionero Carnaval, traicionero carnaval. cantando el barrizal, vendiendo hasta los instintos, traicionero carnaval, flirtear con el desastre, encanto, seducción, sugestión, promeso, captación, manipulación, desecho, traicionero carnaval, todos juntos al desmadre, agitando el barrizal, vendiendo hasta los instintos. Esperando a que llegue el momento de la publicación del nuevo disco de La Gente Naranja, que será para finales de este mes. Seguimos disfrutando de temazos como Transición. Han pasado pues unos cuantos años, ¿eh? Bastantes, tantos como 25, o sea, más de los que tenéis, muchos de los que ahora mismo estáis escuchando el programa. Y han pasado todos esos años, 25, desde que se publicaba La Patera, el primer disco de una banda que llegaba desde Berriozar con el nombre de Marea. Pues ahora, precisamente cuando se cumple el 25 aniversario del lanzamiento de aquel primer disco de Los Marea, se reedita en CD y vinilo y con formatos especiales, con un libreto especial de 24 páginas, con fotos inéditas, con extras, con un montón de detalles para los seguidores que bueno, que quieren conmemorar esa efeméride importante con el nacimiento de una de las bandas más importantes que ha dado el Estado en los últimos 25 años, nunca mejor dicho. 25 aniversario del mítico La Patera de Los Marea, aquel disco que lo abrían. Había canciones como Trasegando, Ya lo dijo Camarón. o esta que dio nombre al grupo. ¿Cuántas veces me habré preguntado qué es lo que se desata detrás de su cara? Si tú supieras. Estaba el primer disco de los Marea, que cumple 25 años y que va a tener una reedición de lujo, ¿eh? Que molaría que tuvieras en casa, claro que sí. Bueno, más. Nos vamos a acercar hasta el nuevo disco que se acaba de publicar, precisamente, de Monóxido. Lanzan un disco póstumo, un disco que se llama Ayla Marijose, es su octavo y último LP, y que ya lo puedes encontrar en todas las plataformas digitales, el punk vallisoletano de Monóxido, una banda que sigue sin subirse a los escenarios, ha vuelto, pero no mucho. Este 27 de septiembre acaban de publicar su disco póstumo, Ayla Marijose, un álbum con 14 canciones, 11 de ellas inéditas, además de dos viejos temas originalmente en acústico, como Soy igual de español que tú y Cuñao, grabados ahora en versión eléctrica, y hasta una versión de Roxette. Bueno, pues hasta ese disco póstumo de Monóxido nos vamos. Ay, la Marijose se llama ese disco. Pues esto es Marijose y Los Ocupas. Chungo que chungo que chungo chungo que chungo que chungo chungo que chungo que chungo chungo que chungo que chungo chungo que chungo que chungo chungo que chungo que chungo chungo que chungo que chungo chungo que chungo que chungo chungo que chungo que chungo chungo que chungo que chungo chungo que chungo que chungo chungo que chungo que chungo chungo que chungo que chungo chungo que chungo que chungo chungo que chungo que chungo chungo que chungo que chungo chungo. A la Marijose le han entrado los ocupas mientras compraba unas cosas en el Lupa. Es que ha bajado por la leche muy rápido, pero los ocupas se han metido por el patio. Pero como no ha cerrado bien la puerta, como baja por el pan con ella abierta. Como es que no tiene Securitas Direct, ay madre mía con lo que hay en el chalet. Ay que van a fumar drogaína en su salón, ay que van a follar en su habitación, ay que van a encontrar en su cajón, ay que van a utilizar su consola. Chungo que chungo que chungo chungo que chungo que chungo chungo que chungo que chungo chungo que chungo que chungo que chungo que chungo que chungo que chungo que chungo que chungo que chungo que chungo que chungo. Ay madre mía, qué disgusto tengo que se han metido en su Kelly. Con todas esas historias de miedo que nos cuentan en la tele. Ay pobre Mari, la que le espera era. Engaña con lo que soy ella, así tan cristiana. Ay, qué confundida estaba yo con esos ruidos. Ay, cuánto oído que hemos perdido. ¿En qué postura estarán? ¿En la habitación? ¿O quizá en la cocina? ¿O en el salón? A ver si se van a olvidar de ponerse el condón. Ay, qué envidia me dan. Yo con mi consolador. Chungo, que chungo, que chungo, chungo, que chungo, que chungo. Ay, la Mari. Ay, que no eran ocupas, que era el butanero que le enviaba mensajes y le decía arriba te espero. Ay, que no era. Marijose y los Ocupas, el disco que acaban de publicar, Ay la Marijose, ese nuevo lanzamiento precisamente de Monóxido, lanzamiento póstumo. Ya sabes que en las últimas semanas te estamos presentando el último de Badana, último single. Mañana sacan otro, pero de momento nosotros seguimos disfrutando de Tiempos Extraños, el último que ha publicado Badana junto a Enrique Villarreal, el Drogas. We'll be right back. Tiempos extraños. Pero esos tiempos extraños son mejores cuando se juntan Badana y el Drogas. Vamos a continuar con Red Face, su último First Blood. 8 temazos para ese último trabajo en el que había temas precisamente como este, Faithless. This is no way. Eyeless de Red Face. También este 2024 ha visto la publicación de Cremen los putos Banks, el nuevo disco de Milford Mox y Gunther Cooks. No hace tanto que pasaban por aquí, por el Confuerza Heavy, para mantener un ratito de charla con nosotros y hablarnos de esta publicación. Cremen los putos Banks. Ahí están, Milford Mox y Gunther Cooks. Y estos son Easy Rider. We'll be right back. Parálisis, la música de Easy Rider. Síncope lanzarán su nuevo álbum este otoño bajo el sello discográfico Rompe Records. El disco saldrá a la venta el 1 de noviembre, el Día de los Santos, y contará con 10 nuevos temas. Estará disponible tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales. La preventa ya está activa en síncope.es y bueno, pues se mantendrá hasta una semana antes del lanzamiento oficial. Y los seguidores y el público en general podrán elegir entre varios packs de preventa y la opción de adquirir el disco incluso firmado por la banda. Ya hay varias fechas de una gira que va a llevar, bueno, de momento hay fechas de noviembre a noviembre, o sea, para todo un año. En este próximo mes de noviembre estarán en Zamora y Pamplona. Y luego, ya en el arranque de la presentación del disco, para febrero, marzo, abril... Pues tienen un montón de fechas: Vitoria, Guadalajara, Barcelona, Cáceres, Murcia, Valencia, Gijón, Vigo, Sevilla y, como digo, en noviembre del próximo 2025, que tienen ya la Riviera de Madrid para presentar Creer y Luchar, el nuevo disco de Síncope, del que ya varias semanas hemos escuchado este primer single, Hacer Puentes. Resulta que lo que abunda es el mal. Se busca justicia justa, pues hay quien no pisa penal. Y hay que buscar con ganas un remedio, algo con que curar la amplia estupidez humana y su empeño por contagiar a toda la humanidad. Se buscan piedras para hacer puentes, hay muros que derribar.

Dolores se llamaba Lola, la música de Carlos Escobedo, versionando el clásico de los de Orense, de los Suaves. Pues mira, no nos vamos a ir de ese disco de Ese día piensa en mí, uno de mis discos favoritos de los Suaves, porque vamos a escuchar un lentito que hay en ese álbum que todavía me sigue emocionando. Todavía, después de escucharla tantísimas veces, me sigue poniendo el vello de punta. Se titula Nena, te voy a dejar... Y lo cantaban los Suaves. Dentro de tu triste jaula de seda, razón de acabar de esta manera. Es, solo te puedo dejar el día en que yo me muera. Solo te puedo dejar el día que yo me muera. Ahí estaban los Suaves. Qué grandes recuerdos, sí señor. Nena, te voy a dejar los Suaves. Pues nos quedamos ahí un poquito atrás en el tiempo para recordar una canción, un temazo que hicieron Adgar y que se llamó Esa mirada triste. Esa mirada triste, los Adgar. Ay, qué buenos recuerdos. Pues mira, estamos ahí, nos hemos liado la manta a la cabeza y nos hemos quitado de encima unos cuantos años para recordar canciones que ya tienen un tiempecito, como ocurre con una de mis baladas favoritas. Se llama Glory to the Brave y la hacen Hammerfall. Turn to yes.

like riding. We just wish the truth was true.